respecto a esta decisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de querer llevar a la justicia militar la causa por la apropiación de menores? Mire, yo creo que es una decisión que no va a ser sostenida, porque seguramente la jurisprudencia va a otorgar la competencia o va a ratificar la competencia de los jueces que en este momento están entendiendo la causa. ¿Quién es el que debe decidir? ¿Qué organismo debe decidir en este caso? La Cámara respectiva, seguramente, en la cuestión de competencia. Y por todos los antecedentes, yo creo que va a volver, es decir, va a seguir la competencia en el juez que actualmente la tiene. De tal manera que no le doy a esto más importancia que un incidente sin ninguna trascendencia desde el punto de vista judicial. ¿Usted cree que no es un conflicto que se está dando con un cambio de postura de parte del ejército? No, yo creo realmente que... Digo de la que en lo que tenga que ver con la anterior gestión de Balsa en el ejército, ¿no? No creo, porque por otra parte ya ha sido relevado el presidente del Consejo que tomó esta decisión. De tal manera que no creo que esto se vincule con un cambio de postura institucional del ejército ni de la conducción del mismo. Horacio Jaunarera, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Usted cree que el Ministerio de Defensa podría tener alguna incidencia en esto? ¿Podría influir en la decisión del Consejo Supremo? Mire, hay una discusión ahí doctrinaria. Algunos dicen que como el Consejo Supremo es un organismo administrativo y que fundamentalmente tiene como misión principal el mantener la disciplina en las Fuerzas Armadas, existe una dependencia y una posibilidad de que la autoridad superior, es decir, el Ministerio de Defensa, le imparte instrucciones para resolver en la forma que se le indique. Y hay otra postura que dice que siendo un organismo que juzga conductas, este organismo tiene que tener independencia de criterio y no puede recibir instrucciones de nadie. ¿Y en relación al fiscal militar? Y en relación al fiscal militar, sí, el fiscal militar está, digamos, existe cierto consenso de que puede recibir instrucciones del ministerio correspondiente. Ahora, en este caso concreto y puntual que estamos analizando, según el conocimiento que yo tengo, el Consejo no recibió ninguna instrucción y resolvió de acuerdo con su propio criterio. ¿Y usted cree que Ricardo López Murphy tendría que darle instrucciones al fiscal militar? Mira, es una cuestión difícil de decidir. En lo personal, yo creo que, salvo cuestiones... Al fiscal no hay inconveniente en que se le dé instrucciones. Lo que yo no creo es que se le deba dar instrucciones a un organismo judicial para que resuelva de alguna forma, porque perdería absolutamente... credibilidad, ¿no es cierto? Esto, digamos, mi formación de abogado me hace pensar de esta manera, aunque reconozco que existen criterios diferentes. Pero en el caso concreto que estamos analizando, la verdad que no creo que tenga esto ninguna consecuencia, porque seguramente se va a reiterar o ratificar la competencia de los tribunales ordinarios, y esto va a quedar como una mera argucia dilatoria en el tiempo de estos juicios, que por otra parte no beneficia a nadie, porque cualquier persona sabe que lo mejor que nos puede pasar a todos es que se esclarezca definitivamente la responsabilidad de cada uno por el robo de bebé y la identidad de los chicos que nacieron en cautiverio. Jaunarera, yo le pregunto lo del fiscal militar específicamente, porque aparece en el diario Página 12 de hoy una entrevista a Ricardo López Murphy, donde el periodista Martín Granovsky dice que en 1986 tanto Germán López como usted, como secretario de Defensa, habían instruido a los fiscales militares. Por eso una cosa es que se le instruye al fiscal y otra cosa es que se le instruye a los jueces, ¿verdad? Son dos órganos distintos. El fiscal tiene por misión acusar en un juicio y el juez tiene por misión juzgar, ¿no es cierto? Nosotros le dimos las instrucciones a los fiscales en el año, efectivamente, 86, durante el ministerio de Germán López, y esto está dentro de las facultades del ministro, que puede ejercerlas o no, ¿no es cierto? Pero son organismos distintos. El fiscal tiene que acusar o pedir la absolución de alguien. En cambio, un juez tiene que juzgar lo que el fiscal pide, en definitiva, y de lo que pide la defensa. En el caso del fiscal, la facultad de otorgar instrucciones existe, y de hecho a veces se ejerce y otras veces no se ejerce. Y en el caso de los jueces, en mi opinión personal, ya es más dudosa la posibilidad de que se le instruya, porque perdería, digamos, credibilidad en su independencia y criterio, claro. ¿No es cierto? Claro. Jaunarera, si bien usted considera que esta causa terminará en los juzgados ordinarios, ¿no?, como debe ser en la justicia civil. Ayer, ¿no?, se conocía la noticia de que estaría nombrándose al frente de este Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al señor Alfredo Rolando, que casualmente el ex titular del ejército, Martín Balsa, lo había calificado como un futuro Videla. ¿Usted le consta algo de la actividad de Rolando o cree que tampoco debe ser tenido en cuenta esto? Mire, a mí me llama la atención un poco esta noticia de que efectivamente yo leí ayer en Página 12 sobre esa opinión que le atribuyen a General Balsa, porque en el diario Clarín de hoy el mismo General Balsa da una opinión exactamente opuesta. Uh-huh. Así que realmente no sé cuál de las dos opiniones se corresponde con el pensamiento de General Balsa. Según tengo leído hace unos minutos en Clarín, en Radio Mitre ayer, dijo que era un hombre de plena convicción democrática y de absoluta confiabilidad. ¿Y usted cree lo mismo? Mire, yo creo que, digamos, sigo la trayectoria de Rolando en este sentido. Nosotros desde el 83, ahora hace 17 años que estamos viviendo en democracia, y este hombre que pasó a retiro el año pasado ascendió durante ese tiempo 3 veces por lo menos, ¿no es cierto? En las 3 oportunidades en que su ascenso fue considerado, su conducta fue analizada por el Senado y su propuesta de ascenso fue hecha por autoridades democráticas en distintas épocas de nuestra nueva democracia. Uh-huh. Y en ninguna de las 3 ocasiones no hubo ninguna objeción hacia la figura de Rolando. Así que me imagino que los senadores en esas 3 instancias que me estoy refiriendo han hecho un análisis de su conducta y han estimado que podía ocupar los cargos que ocupó finalmente. Uh-huh. Y ya le digo, con respecto a los dichos del general Balsa, me parece que nada mejor que preguntarle a él frente a esta contradicción entre lo que figura, claro, ayer en Página 12 y hoy en Clarín, ¿verdad? Uh-huh. Doctor Horacio Juan Arena, muchas gracias por la comunicación. Ha sido un gusto. Hasta luego. Que tiene un proyecto de declaración que se basa en esto de la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Nos podría explicar bien cómo es el tema de la manera que se incorpora la Convención a la Constitución Nacional y por la cual se puede tomar su espíritu para dictaminar sobre un tema como el que se está tratando ahora en la causa del robo de bebés, si se denomina la justicia militar o...? Sí, es muy simple. Una ley, que es la 24.820 del 30 de abril de 1997, que fue publicada en mayo de ese año. Uh-huh. Entonces le otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Uh-huh. Se aprobó por ley que se incorpore, claro, con jerarquía constitucional. Y lo que se incorpora, ¿usted sabe exactamente qué es lo que dice? A ver, dígame. El artículo 9 de la Convención dice textualmente lo siguiente: los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas solo podrán ser juzgadas por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. En particular la militar, remarca sobre explícitamente eso. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de funciones militares. Uh-huh. Digamos, clarísimo. Digamos, es de una transparencia abrumadora esto. Entonces, cuando el ministro de Defensa deja que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas opine en lo contrario, no está obligando a las reparticiones que están a su cargo a cumplir con la Constitución. Uh-huh. Ahora, creo que es muy importante que sí, lo haga. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo haría en este caso? No tengo la menor idea por qué no lo hace. Uh-huh. Lo que yo tengo claro es que cualquier ministro del gobierno del que formo parte tiene la obligación de cumplir la ley. Mucho más tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución. Exactamente. Y en el caso del ministro de Defensa, más que ningún otro, por la historia particular que tiene la Argentina en estos temas. Claro. Diputado Peirú, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? El sector de derechos humanos de la Cancillería va a impulsar la creación de la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, ¿verdad? Sí. En ese caso, las organizaciones no gubernamentales van a poder hablar y podrían sacar como tema esta controversia que hubo en relación al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora, nosotros ayer hablábamos con el exministro de Defensa del gobierno de Raúl Alfonsín, Horacio Jaunarena, y él decía que no le daba esto demasiada importancia, más que un simple incidente sin ninguna trascendencia judicial. ¿Usted cree que es un simple incidente? Si yo creyera que fue un simple incidente, no hubiera hecho un proyecto de declaración. Por eso, digo, me parece como que minimizó la cuestión. Yo leí declaraciones del ministro, le dijo, bueno, no tiene importancia, esto lo va a resolver la justicia después. Claro. El problema es que yo creo que hay cosas que no tiene que resolver la justicia. Uh-huh. La tiene que resolver el ministro. Ajá. Porque si la ley es tan clara como le acabo de decir, lo único que hay que hacer es aplicarla. Uh-huh. Claro. O sea que el ministro, porque digamos, respondió con evasivas a todas estas cuestiones. Dijo, básicamente, este tema, bueno, no tiene importancia, en la misma lógica que el diputado Jaunarena, uh-huh. No tiene demasiada importancia, resuelve la justicia después. Pero eso es casi como colocar al tema en una situación de discutibilidad, claro. Para inventar una palabra. Claro. Digamos, bueno, esto se puede discutir, hay algunos que piensan esto y hay otros que piensan lo otro. Bueno, uh-huh. Que la justicia define. No, la justicia no, la ley dice esto, la Constitución dice esto, y yo lo hago aplicar. Uh-huh. Claro. Con energía, además, porque está conduciendo militares. Uh-huh. Y lo que molesta, no con timidez. Claro, lo que molesta un poco, ¿no?, del lado del ciudadano es que el gobierno no se pronuncie claramente sobre este tema, todo el gobierno en bloque, ¿no? Yo le digo declaraciones del ministro de Justicia que son bastante coincidentes con lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Sí. Y Fernández Mejía. Y que es la persona también. Que entiende. Claro. ¿Y cómo? Y Fernández Mejía también. No leí declaraciones de ella. Uh-huh. Ella coincidía con Gilda Vera. Ahora, usted dice que el ministro de Justicia es la persona que entiende. Entonces, ¿por qué está un economista? La que entiende, porque el ministro de Justicia es abogado, digo. Por claro. Supuesto, digo. Entonces, ¿por qué está un economista como ministro de Defensa? Si no, no tiene nada que ver. Además, no quiero hablar en contra de los economistas porque yo soy uno. Claro. Está bien, bueno, digo, pero en todo caso habría que tendría que estar en ese lugar alguien que entienda en el tema. Bueno, no hace falta. Cuando hay un texto, precisamente por eso me siento con cierta autoridad para opinar de esto. Mm. Porque lo que tengo claro es que cuando existe un texto legal de esta transparencia, simplemente lo que hay que hacer es cumplirlo. Claro. Digamos, no necesito un asesor, no uh-huh. Necesito un título profesional. Es claro. Cierto. Diputado Peirú, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, faltaba más. Que tenga buen día. Hasta luego. Es representante especial para los derechos humanos de la Cancillería Argentina. Señor Despuy, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cuál es el objetivo de Argentina, de la Cancillería en este caso, para introducir este tema de los derechos humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Mire, hay algunos motivos y le diría algunas cuestiones de orden histórica que lo explican. Uh-huh. El motivo es que puede existir a nivel universal un instrumento vinculante de todos los países que la integren, uh-huh. En virtud del cual se prevenga y se sancione cualquier práctica de desaparición forzada de personas. Uh-huh. Esto no existe por el momento, y tratándose de una práctica que se ha generalizado en otros países y en algunas otras regiones del mundo, uh-huh. Hoy en día esto se plantea como una necesidad. Históricamente, ustedes recordarán que en la década del 80, al principio de la década del 80, se creó en Naciones Unidas un grupo especial encargado de estudiar las desapariciones forzadas de personas, y esto fue como consecuencia de la forma en que se habían generalizado las desapariciones en nuestra región, y en uh-huh. particular en Argentina. Después, este grupo ha hecho una labor muy auspiciosa y muy interesante, pero hoy en día se plantea ya la necesidad de pasar a instrumentos jurídicos de naturaleza, digamos, más severa, culminatoria, que ponga término definitivo a este tipo de prácticas. Por eso es que hemos llevado la iniciativa ante la Comisión de Derechos Humanos para que se debata allí algunas ideas que sirvan de base para la elaboración futura de una convención en la cual participen todos los países del mundo. Señor Leandro Despuy, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. ¿Cómo está, Natalia? Bien, gracias. si se da esta situación, los organismos de derechos humanos de la Argentina tendrían voz y podrían plantear, en este caso, esta controvertida situación que se da con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasaría en ese caso? Mire, yo le diría lo siguiente, que la existencia de un convenio internacional con estas características prevería inclusive cuáles serían, diríamos, las competencias orgánicas para el tratamiento de este tipo de prácticas. Por ejemplo, prevería expresamente si puede o no ser la justicia civil o las justicias militares de los distintos países los que tendrían competencia para esto. O, en todo caso, podría haber una cláusula que estableciera que solo la justicia civil podría examinar este tipo de prácticas. Se trata, y ahí es donde está la gran ventaja de este tipo de instrumentos, que preestablecerían obligatoriamente para los países un determinado tratamiento jurídico que garantice desde el comienzo, diríamos un trámite en el que estén contemplados todas las garantías y a la vez la efectividad del juzgamiento. Una última pregunta le hago después. Durante el caso Pinochet se habló mucho, ¿no?, de que un tribunal internacional lo pueda juzgar o no, o la justicia de otro país lo pueda juzgar por los crímenes que había cometido durante su dictadura en Chile. Si en esta convención se trata el tema y se establece que así sea, ¿Pinochet o algún militar argentino podría ser juzgado internacionalmente? Sin duda. Si la convención prevé, como es de esperar, que cualquier país en donde cualquier individuo, país donde se lleven adelante prácticas de desapariciones forzadas de personas, como es de esperar que la convención lo establezca, debe ser juzgado en el país, y si no lo es, puede ser reclamado por otro de los países que ha ratificado la convención. A partir de la entrada en vigor de la convención, cualquier persona que haya cometido este tipo de crímenes sería susceptible de ser sometido al tribunal de su país o al de otro país. Este sería el sentido principal de la convención. Porque a partir de ese momento la convención tendría un gran valor persuasivo, porque generalmente los dictadores o los represores son gente muy cobarde y saben que pueden cometer los crímenes que cometen porque tienen generalmente a disposición todo el aparato que les ofrece el ejercicio de la represión desde el propio Estado. En cambio, cuando sepan que cualquiera sea la circunstancia, si cometen una desaparición forzada de personas, no solamente, y aun cuando puedan en su propio país gozar de cierta impunidad, corren el riesgo de ser reclamados y ser juzgados en cualquier otro que haya ratificado la convención, a partir de ese momento estas prácticas seguramente van a disminuir. Leandro Despuy, representante de Derechos Humanos de la Cancillería, que tenga usted muy buenos días. Le agradezco muchísimo. Hasta luego. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Walter, Natalia, buen día. Pero explíquenle a la gente. Queremos darte el protagonismo de que nos lo expliques vos. ¿Por qué te estamos llamando un viernes? Ah, bueno, sí, porque si no parece que yo le estoy discando esto. Y la verdad, y esto va en serio, la repercusión de lo que ha aparecido en el matutino La Nación de hoy es de dimensión nacional e internacional. Ustedes saben que tengo pautado algunos llamados de España y Francia, porque de ser cierto las firmas, y yo tengo peritajes ya privados hechos, de ser cierto las firmas que se le atribuyen a la documentación que dentro de un rato presentaré ante el juez Bañasco, el que conduce el tema de apropiación ilegítima de bebés durante la dictadura, de ser ciertas esas firmas atribuidas al general Balsa, estaríamos frente a un cambio en el rumbo de la historia de la investigación de cuál fue la responsabilidad del arma ejército, cuanto menos en este tema. Y pasamos a explicarnos. A ver. 1989, ustedes recuerdan que el general, el entonces general Videla, ha perdido su cargo de general por la condena. En 1985... a toda la junta de comandantes. Estamos claros, ustedes eran muy jóvenes, pero esto es una verdad incorporada, por suerte, definitivamente para la historia argentina. Por un 26 de mayo del 89, faltan muy pocos días para que asuma Menem, el 26 de mayo del 99, con membrete del director general de Institutos Militares, el general de brigada Martín Antonio Balsa saluda al señor teniente general Jorge Rafael Videla con motivo de conmemorarse un aniversario más de la creación de nuestro ejército, haciéndole llegar su más profundo agradecimiento uh-huh. a quien tanto hiciera por el engrandecimiento y profesionalización de la institución que con tanto cariño hemos abrazado. Uh-huh. Párrafo después, Walter, Natalia, sí. de puño y letra de Balsa, hasta siempre mi general. Esta es una carta del 26 de mayo del 89, por cierto, la tengo en fotocopia, es la que dentro de un rato presentaremos ante Bañasco. Pero, uh-huh. 20 de diciembre del 89, ya asumido Menem, es por entonces Balsa subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tengo el papel con el membrete correspondiente. Uh-huh. Y luego de la introducción, luego de dirigirse al teniente general Jorge Rafael Videla, cargo que ya no ostentaba por aquella sentencia. En el segundo párrafo, a nadie escapa ya que los tiempos de la historia han comenzado a reubicar los hechos, iluminando la verdad que algunos intentaron colocar bajo un cono de sombra tan falso como poco creíble. Uh-huh. Es decir, Natalia, Walter, señalar que el fallo de la Junta es poco creíble y falso para quien poco tiempo después iba a ser designado jefe del ejército por Carlos Saúl Menem, aquel que condecoró a Pinochet. Uh-huh. Sigue la carta. La conjunción de estas fiestas navideñas y el brillo de una gesta heroica que empieza a adquirir su real dimensión a pesar de las falacias. Brillo de una gesta histórica que empieza a adquirir su real dimensión a pesar de las falacias. Uh-huh. Debe ser interpretado con la fe y la esperanza del que contempla un nuevo amanecer. La carta sigue. Uh-huh. ¿Qué les parece? 1989 en un caso mayo, en otro caso diciembre. Luego va a ser ascendido a jefe del ejército. Va a ser el único comandante de arma que dure el tiempo que duró. Con lo que aquí tengo muy clara las afinidades ideológicas que luego va a intentar hacernos confundir. Uh-huh, uh-huh. Insisto que todo esto dependerá todavía de peritajes, pero dicen que el matutino La Nación, yo todavía no lo he podido mirar, señaló ayer haber intentado comunicarse con Balsa y haberle enviado por fax. Tres veces, sí. Sí, ¿no es cierto? Es así. Sí, primero habría llamado, la hija dijo que estaba descansando, luego le envió un fax, volvieron a comunicarse, la hija dijo que había salido y a la noche antes del cierre de la edición se volvieron a comunicar y Balsa no había regresado. Esta era la versión que yo tenía, gracias Natalia, pero fíjate vos la importancia que esto tendría en orden a los peritajes caligráficos privados. Uh-huh. Yo no los voy a aportar, esos peritajes caligráficos, porque hay gente que no tengo por qué. Con que uno solo ponga la carrocería es suficiente en estas cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora es tarea de Bañasco, ahora es tarea de la querella, de los fiscales y demás, porque entonces este discurso virulento respecto del plan criminal que dice Balsa, que en el cual estuvieron algunos hombres del sí. ejército durante los años del horror a los cuales se refiere Balsa. Y dentro de lo cual dice que él no se había enterado. Y dentro de lo cual dice que no se había enterado. Pero caramba, ¿y estas cartas? Claro. Estas cartas del aplauso, de la consideración, de considerar además que el fallo de la Junta es una falacia. Uh-huh. Y que el nuevo brillo del 89 iba a poner en su debida luz las circunstancias. ¿Qué era ese brillo del 89 entonces? ¡Ah! ¡Ah! Por eso yo termino la larga presentación, es imposible en esta conversación con ustedes uh-huh. leer todo lo que termino, lo que planteo, lo que añado a esto que planteo esta mañana. Yo le termino diciendo, deben ser convocados a declarar Jorge Rafael Videla y Martín Balsa. Debe haber careos, peritajes y todo lo que hoy es posible reclamar. La fiscalía y la querella seguramente me acompañarán, porque, lo dijo la Cámara de este fuero, hay un derecho a la verdad. Uh-huh. Me pregunto, ¿se agota la investigación en los de antes? Claro. ¿O también hay alguno de los de ahora? ¿No hay delito por saber lo que se sabía y callarlo? ¿O por aplaudir a condenados como autores de gestas heroicas anatematizadas por el Poder Judicial de la Nación? Uh-huh. Y el último párrafo, Walter y Natalia, fértil investigación y grave responsabilidad. Puede cambiar el curso de la historia de la represión y llegarse a verdades superiores. Así concluyo. Me parece que es de alguna importancia esto que acabamos... No, yo lo tuve la semana pasada. Ustedes sabrán que en las conversaciones de los miércoles yo no hablo de aquellas cosas que no tengo avanzado en seriedad, en análisis, en documentación. Ayer a la tarde tuve todos los elementos necesarios para esto y por eso esto hoy sale y se presenta ante el juzgado Bañasco. No es un acto de traición hacia mi fidelidad de los miércoles con ustedes, sino porque hace 48 horas estaba yo muy atrás de este tema y no estaba concluido. Claro. Ricardo, una pregunta. ¿Qué responsabilidad penal le cabería a Balsa si se comprueba que la carta es de él? Esto daría la siguiente posibilidad. Que si las afinidades ideológicas aquí demostradas por estas cartas son exactas en cuanto son exactas las cartas, hubo encubrimiento. Es cierto que los milicos de los años de plomo y del horror están planteando lo mismo, pero creo que nadie me confunde, ¿no? Claro. Yo no me llamo ninguno de esos señores que hacían de la noche del horror la verdad de nuestro tiempo, ¿no? Por tanto, sí, el delito de encubrimiento pudo haber existido. ¿Por qué ahora dice lo que antes no dijo? Claro. ¿Es cierto entonces que cuando impulsa al presidente de la Nación, entonces Menem, a que a través de su ministro de Justicia, entonces Granillo Ocampo, consiguiera el relevo del fiscal Carlos Stornelli en venta ilegal de armas, forma parte de una cosa accidental o forma parte de toda una política donde había un poder ejecutivo que había condecorado a Pinochet? En ese poder ejecutivo estaba inserto Balsa. Y la investigación en materia de venta ilegal de armas era más o menos así. A mayor profundización de la venta de armas ilegales y responsabilidades de algunos sectores del ejército, mayor posibilidad de que esto tuviera, digamos, un mayor discurso en favor de los derechos humanos. Ojalá esto sirva, Walter y Natalia, para que podamos llegar a todas las verdades y no solamente un pedazo de ellas, ¿no es cierto? Ricardo Monersal, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Un gran abrazo y tengan ustedes muy buen día, ¿eh? Igualmente. Ministro de Justicia del gobierno de Carlos Menem y a las candidatos a jefe de gobierno del justicialismo, Raúl Granillo Campo. ¿Qué tal, Granillo Campo? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy bien, gracias. Le queríamos consultar sobre la cuestión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene esta intención de quedarse con las causas que se están investigando el robo de bebés durante la dictadura militar. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? No tiene ninguna posibilidad. Es decir, aquí órganos de juzgamiento superior, como son la Cámara Federal y como son los juzgados que han intervenido, han determinado con toda claridad que esta es una competencia de la justicia ordinaria. Se trata de delitos comunes y no de delitos militares, claro, en cuyo caso podría existir una instancia previa en la órbita militar. Así que yo le digo... en la órbita militar. Así que yo le diría que aquí no hay ninguna duda, porque tanto, digamos, tribunales de otros lugares como el tribunal competente en este caso ya se han pronunciado sobre la competencia de la justicia federal. Doctor Granillo Campo, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, muchas gracias. ¿Qué opinión le merece la actitud que está teniendo en relación a esta cuestión el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy? Bueno, hasta donde yo conozco... Él ha sostenido exactamente lo mismo, es decir, han considerado inclusive que la actitud adoptada por algunos miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas está más allá de lo razonable y han removido a dos de sus miembros. Así que me parece que está en línea con lo que estamos mencionando. Granillo Campo, una última pregunta le queríamos hacer. Hoy se conoce a través del diario La Nación una denuncia del abogado Ricardo Monersanz, que tiene en su poder, que va a presentar hoy ante el juez Bañasco, unas cartas que le habría mandado el ex jefe del ejército, Martín Balsa, a el dictador Jorge Rafael Videla, ¿no? En las cuales hace una suerte de saludo, ¿no? Le dice: señor teniente general, y hasta siempre mi general, hablándole y elogiando la tarea de Videla durante la dictadura militar. ¿Usted tiene algún dato, conocía alguna referencia sobre esta cuestión? No, no, la verdad es que la primera noticia que tengo. Realmente habrá que ver esas cartas, porque la actitud de Balsa durante el periodo en que ha tenido un desempeño público ha sido una actitud muy positiva hacia la democracia, muy positiva hacia denunciar los abusos cometidos. Uh-huh. Inclusive después de retirado ha continuado manifestando, como en el caso de la desaparición de niños, que esto formaba parte de un plan sistemático. Es decir, creo que es un hombre que ha iniciado un proceso muy fuerte de confesión de los errores de las Fuerzas Armadas, en un proceso muy triste de la vida argentina. Así que me parece un poco extraño este tipo de supuesta actitud del general Balsa. Habrá que ver las cartas y a partir de ello hacer un juzgamiento. Uh-huh. Yo realmente no podría hacerlo en las condiciones actuales, porque no tengo la más mínima idea de lo que estamos hablando. Granillo Campo, jurídicamente, si se llega a comprobar que las cartas realmente son reales y que salieron de las manos de Martín Balsa, ¿qué cargos podrían pesar sobre él? Bueno, habría que verlo, les reitero. Que una persona tenga una actitud respetuosa y hasta diría elogiosa en relación a un dictador no constituye delito. Habría que ver. Sinceramente, ajá, puede uno, como es el caso de esta candidata, Elena Cruz, considerar que es una persona que realmente no respeta los principios democráticos. Podría considerar muchas cosas, pero hasta allí no existe ningún tipo de delito. Uh-huh. Y más allá del delito, ¿no? En lo que tiene que ver con lo ético, con lo político, se puede entender que si es real lo de Balsa, nos confundió a todos cuando hizo la autocrítica. Sí, les reitero, yo creo que no empecemos a juzgarlo a Balsa hasta que veamos las cartas, porque uh-huh, es extraño que una correspondencia privada de una persona aparezca en poder de un abogado. Es decir, no es el procedimiento normal. Uno puede ser que sea cierta la carta, puede ser que sea falsa, puede ser que el contenido completo de otra impresión. Es decir, me parece que si iniciamos un juzgamiento sin haber por lo menos visto el contenido de esas cartas es un poco apresurado. Granillo Campo, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Buenos días, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Justicialismo, que es uno de los impulsores de las denuncias en contra del dictador Antonio Domingo Bussi. Diputado Courel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, un gusto hablar con usted. ¿Por qué Bussi no se presentó esta semana a hacer su defensa? Bueno, yo creo que cuando, me parece, ¿no? Cuando uno no tiene muchas cosas que decir en una dirección determinada, opta por hacer silencio. Uh-huh. Entonces, el planteo que ha realizado es intentar hacer un planteo de desconocimiento de las facultades de la Comisión en un primer término y de la Cámara en un segundo término, pero obviamente que lleva como intención, bueno, una tarea de que estamos viendo como un acto continuo, que es la tarea de ocultamiento. Claro. Ahora, las investigaciones que están realizando ustedes van por los caminos de los delitos que cometió durante la dictadura y del enriquecimiento ilícito, dejando de lado esa causa que prescribió porque no se le giró la declaración jurada al juez Maturana, ¿no? Claro, bueno, primero sería importante así diferenciar algunas cosas, ¿no? A ver. Lo nuestro es una evaluación y una valorización desde el punto de vista político. Uh-huh. Obviamente que en el ámbito judicial corren los términos en los plazos que le competen al Poder Judicial. Dentro de nuestro esquema, lo que nosotros estamos planteando es la inhabilidad moral para poder acceder a las responsabilidades en la Cámara de Diputados, y en eso se basa y se fundamenta, independientemente de los términos judiciales, en tres ámbitos. Un uh-huh, ámbito es el ámbito de los derechos humanos, claro. Otro ámbito es el de la falsedad ideológica, que son sus mentiras, y el otro ámbito es el del enriquecimiento desmesurado, que ha merecido la acusación del enriquecimiento ilícito. Uh-huh. Entonces, todo este contexto, con la particularidad de la falsedad ideológica ante la Cámara de Diputados de la Nación, habiendo fraguado su declaración jurada, claro, y también ante el ejército argentino, bueno, componen un cuadro que nosotros entendemos de que aplicables los artículos de la Constitución Nacional nos establece la necesaria idoneidad para el desempeño de las funciones, cosa que entendemos en este caso que no se da. Uh-huh. La semana que viene se van a hacer los alegatos finales, ¿no? Es muy importante la semana que viene, ¿no? Porque uh-huh. el martes, bueno, los alegatos son una facultad que tenemos aquellos que impugnamos y que también tiene la defensa para hacerse escuchar. Quiere decir que es, que también favorece al acusado. Bueno, si es que encuentran algo que decir, esperamos su presencia en el seno de la comisión. ¿Y el tema se definiría el 14? Bueno, la idea es, a partir de la fecha del alegato, sacar lo más rápido posible el dictamen correspondiente, y esa es una fecha probable para que vaya al recinto, y si no, bueno, será los jueves subsiguientes. Uh-huh. Cobrel, más allá de que todavía se tienen que seguir analizando, ¿no?, los temas, todo apunta a que Bussi no pueda ocupar una banca de diputado, ¿no? Bueno, mi pensamiento, y obviamente se lo he puesto en la impugnación que he realizado, es que no se dé de esta manera, que quien lo acompañó en su momento en la lista sea la persona que acceda, es decir, la banca le corresponde a Fuerza Republicana, tiene en su lista, tenía excelentes nombres, uh-huh. no merece ningún tipo de objeción, ninguna naturaleza. Bueno, si la Cámara comparte este criterio, será quien lo secundaba, que es el doctor Roberto Lisclé, quien va a ocupar esa función. Uh-huh. Ay, una última pregunta le hago. Una vez que se conozcan todos los dictámenes, la justicia podría tomar en cuenta todos estos casos y seguir investigándolo ahora ya en el terreno judicial? Sí, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista judicial nosotros entendemos que todo se acelera como consecuencia de que su separación implica la pérdida de la inmunidad legislativa que se obtiene a partir del momento que una persona resulta electa. Uh-huh. En este momento, algún juez que pueda requerir su comparecencia se va a encontrar con el obstáculo de poder contar con su presencia. A partir uh-huh. de nuestra definición, bueno, ya ese impedimento no va a existir y por lo tanto va a haber obligado a concurrir al lugar excitado. Uh-huh. Diputado Carlos Cobrel, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Con la legisladora porteña Alicia Pierini. Pierini, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿A qué se refiere usted con las irregularidades que hubo en el procedimiento de esa transacción? Y a que los cumplimientos de ejecución de sentencia no se realizan de esa manera normalmente. Uh-huh. Entonces, como ahí hay una irregularidad y fue tan profusamente publicitada por los medios, bueno, hay miles de familiares que están esperando sus indemnizaciones, familiares de desaparecidos, y no se entiende por qué, en este caso en particular, este familiar realiza un cobro tan diferente, ¿no? Da la impresión hasta de ser un recomendado que pudo saltear una cadena de procedimientos. ¿Hay idea de por qué se da así? Mire, idea puede haber, pero yo lo que estoy pidiendo es una investigación, no estoy haciendo mis propias hipótesis. A mí no me gusta, no me parece serio que nos pongamos a hacer nosotros, digamos, las hipótesis que se han hecho. Se lo pregunto, Pierini, porque en los diarios de hace unas semanas habría salido que había una especie de convenio por una agencia de publicidad, Hagelin, y bueno, que por ahí se especulaba con que esto podría haber acelerado este caso. No, yo ignoro totalmente. Lo que sí sé es que cuando se cobra una sentencia judicial, se realiza ese cobro en un expediente, desde el juzgado en el que está la sentencia firme, si es que hay sentencia firme con liquidación firme, porque hay que hacer una liquidación final, donde los peritos, los abogados, todos ellos tienen que tener fijados sus honorarios para que se les deposite como corresponde. Esa sentencia judicial, una vez que tiene todas las liquidaciones firmes, entra con un expediente, en este caso por el tema entraría al Ministerio del Interior, y se inicia un expediente administrativo de cobro en el Estado. Esto es el procedimiento normal del cobro de una sentencia judicial. Aquí ese procedimiento se alteró. Uh-huh. Y se realizó un reclamo. Bueno, además de que, volviendo para atrás, además sí. de que esa sentencia judicial, todos los acreedores del Estado cobran en bonos de la deuda. Uh-huh. Acá se alteró ese procedimiento, se hizo una presentación ante la Comisión Interamericana. Uh-huh. Si bien es cierto que la causa del hecho o la causa de violaciones a los derechos humanos, la presentación no fue por la violación a los derechos humanos, sino por la forma de cobro de la indemnización. Y en el marco de ese de esa, digamos, salida fuera de jurisdicción, se hace un convenio por fuera del procedimiento natural, donde yo ignoro, por eso pido la investigación, si es que se han liquidado como corresponde las tasas, los honorarios profesionales, las tasas de los honorarios de los peritos, las tasas de justicia, todo lo que corresponde pagar en un expediente, por qué no se le pagó en bonos de la deuda, sino en efectivo, y por qué se hace ese procedimiento en el cual interviene el presidente de la Nación, dando una orden de pago, cuando no es eso lo que corresponde ante la independencia de poderes y el procedimiento normal del cobro de una sentencia judicial. Uh-huh. Yo lo que estoy pidiendo es una investigación porque hay un trámite irregular. Es un trámite que me preocupa, porque se corresponde con un tema de derechos humanos muy sensible, en cuanto a la causa de origen, ¿no? Uh-huh. Muy sensible, donde hay miles de familiares de desaparecidos que están haciendo pacientemente su cola administrativa para cobrar algún día en bonos del Estado. Entonces, me parece que este gobierno debe una explicación a los familiares que están esperando para ver por qué en este caso, como es un caso con resonancia mediática, uh-huh. en este caso se hace un tratamiento diferencial. Y aquí hay algo, ¿no?, que me parece que hay que destacar. Yo ayer en la legislatura también lo hice respecto de una declaración que hemos hecho todos por unanimidad en cuanto al beneplácito por la recuperación de la nieta de Juan Gelman. Uh-huh. Ayer yo, cuando hacíamos esa manifestación en el recinto, me permití también agregar que la nieta de Juan Gelman es también la nieta de Berta Shubarov. Uh-huh. Que Berta Shubarov hace más de 20 años que forma parte de Abuelas de Plaza de Mayo, de la comisión directiva de las abuelas, y que luchó durante 20 años por la recuperación de su nieta. Pero claro, Berta Shubarov no tiene los titulares de la prensa, uh-huh. como los tiene Juan. Entonces resulta que la nieta parece que es solo la nieta de Juan Gelman, y no es la nieta de Juan Gelman, de Berta Shubarov, y de la búsqueda incesante de 20 años de las abuelas. Uh-huh. Esto es un poco lo que a mí me está preocupando, ¿no? Que de golpe, si bien es cierto que la información es importante que tome digamos o que retome, si se quiere, la primera línea, me refiero a la información de derechos humanos, uh-huh. Lo que uno le está pidiendo a veces a los medios es que la información la den completa, claro. porque si la sesgan empieza a distorsionarse un poco el campo. Uh-huh. Tampoco que se tome como casos testigos a algunos y después los demás se sigan tramitando de otra forma, ¿no? Sí, también eso. Le hago una última pregunta, Alicia Pirini. O que se tramite de manera diferente un caso de algún amigo, claro. o que lleva adelante algún estudio propio, uh-huh. y a los demás se los tira la cola. Porque mire que durante años, yo sé lo que es el manejo de esa área, porque la tuve durante 7 años a mi cargo, yo sé lo que es resistir la presión de los recomendados. Uh-huh. Le puedo garantizar que a mí, del presidente para abajo, todos me pidieron siempre por algún recomendado. Uh-huh. Y yo siempre resistí esas presiones. Por eso no hubo nunca un caso por arriba de otro. No había familiares VIP y familiares Kelper. Uh-huh. Pero bueno, eso parece que no ocurre ahora. Alicia Pirini, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego.